Santo es el Señor Jesucristo. La historia de la salvación desde el cielo se inició para salvar a este mundo del pecado y la traición, del pecado y la traición. Jesucristo fue anunciado como el único Redentor, quien por el Padre fue enviado para darnos salvación, para darnos salvación. ¿Quién diría que en la cruz Jesucristo la historia de la salvación desde el cielo se inició para salvar a este mundo del pecado y la traición, del pecado y la traición. Jesucristo fue anunciado como el único Redentor, quien por el Padre fue enviado para darnos salvación, para darnos salvación. ¿Quién diría que en la cruz Jesucristo pagó el precio para salvarnos del infierno? Nunca dudo al hacerlo, nunca dudo al hacerlo. ¿Quién diría que en la cruz Jesucristo pagó el precio para salvarnos del infierno? Nunca dudo al hacerlo, nunca dudo al hacerlo. Jesucristo nunca duda para ayudarte.